Buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Lo estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con cuatro canciones. Las primeras dos corrieron a cargo de Mom, una banda de ultra fast hardcore desde Tel Aviv, de Israel. Una banda recientemente, bueno, pues muy joven, de por ahí del 2015. Ya con gente veterana que ha estado y que está todavía en algunos otros proyectos de punk, grind y demás, de mismo en Israel. Y escuchamos dos canciones, que fue My Eyes y Dead Water. Y también después escuchamos Victim of a Circumstance, de esta banda de Nueva York. Canciones muy cortitas, escuchamos dos. La primera fue Lies y la segunda Pigs. Entonces, bueno, pues estamos escuchando algo de música muy rápida, canciones muy cortas. Vamos a escuchar ahora algo más, pero nos vamos a ir muy lejos, hasta Japón, con esta otra banda, Battle of Disarm, una banda ya viejísima, pioneros en este género también. Y vamos a escuchar dos canciones, una que se llama Antivivisección y Animal Liberation, y regresamos con todas y con todos ustedes. We'll be right back. Mitos sobre la policía. La policía ejerce autoridad legítima. Los policías promedio no son expertos en leyes. Probablemente conocen los protocolos generales, pero saben muy poco de las leyes en sí. Esto significa que su aplicación implica una gran cantidad de engaños, improvisación y deshonestidad. La policía miente con frecuencia. Salen con su clásico, recibí un reporte de que alguien con su descripción estaba cometiendo un crimen por aquí y, por supuesto, la identificación. Con esto tampoco queremos decir que debamos aceptar como legítimas las leyes, sin pensarlo. El sistema judicial entero protege los privilegios de las personas con más dinero y poder. Obedecer las leyes no es siempre lo moralmente correcto, incluso podría ser inmoral. La esclavitud era legal, ayudar a los esclavos que escapaban ilegal. Los nazis llegaron al poder en Alemania por medio de elecciones democráticas y leyes aprobadas a través de los canales prescritos. Habríamos de aspirar a la fuerza de la conciencia para hacer lo que sabemos es mejor, sin importar las leyes o la intimidación policial. Mitos sobre la policía. Los policías son trabajadores como nosotros, deberían ser nuestros aliados. Desafortunadamente hay una gran diferencia entre lo que es y lo que debería ser. El papel de la policía es el de servir a los intereses de la clase dirigente. Cualquiera que no haya tenido una mala experiencia con ellos y ellas probablemente sea un privilegiado, un sumiso o ambos. Los oficiales de policía de hoy saben exactamente en qué se están metiendo cuando ingresan a esa institución. Las personas uniformadas no solo bajan gatos de árboles. Sí, muchos toman el trabajo por presión económica, pero necesitar un cheque de paga no es excusa para desalojar familias, acosar jóvenes de color o atacar manifestantes con gas lacrimógeno. Quienes venden sus conciencias son enemigos potenciales para cualquiera, jamás aliados. Este cuento de hadas es más convincente cuando se expresa en términos estratégicos. Por ejemplo, cada revolución tiene éxito en el momento que las fuerzas armadas se niegan a luchar contra sus pares. De modo que debemos centrarnos en seducir a la policía hacia nuestro lado, pero los policías no son trabajadores cualquiera. Son quienes escogieron basar su subsistencia en la defensa del orden predominante. Así que los y las menos propensos a aliarse con quienes saben quieren cambiarlo. En este contexto, tiene más sentido oponerse a la policía que buscar su solidaridad. Mientras sirvan a sus amos, no pueden ser nuestros aliados. Mitos sobre la policía. Tal vez haya manzanas podridas, pero algunos o algunas agentes de policía son buenas personas. Tal vez algunos agentes de policía tengan buenas intenciones, pero una vez más, en la medida en que obedezcan órdenes en vez de a su conciencia, no se puede confiar en ellos. Es importante entender la naturaleza sistemática de las instituciones, en lugar de atribuir todas las injusticias a las deficiencias de los individuos. ¿Recuerdan la historia del hombre que, atormentado por las pulgas, logró atrapar una entre sus dedos? Él la examinó durante un largo tiempo antes de colocarla de nuevo en su cuello, de donde la había tomado. Sus amigos, confundidos, les preguntaron por qué razón lo había hecho. Esa no era la que me estaba mordiendo, explicó. Recuerda, todos y todas son iguales. Mito sobre la policía. Necesitamos que la policía nos proteja. Según esto, aunque podríamos aspirar a vivir en una sociedad sin policía en un futuro lejano, la necesitamos hoy porque la gente no está dispuesta a vivir junta, pacíficamente, sin actores armados. Como si la desigualdad social y el miedo mantenido por la violencia policial fueran la paz. Quienes argumentan que la policía a veces hace cosas buenas, llevan la carga de probar que esas mismas cosas no podrían lograrse así de bien por otros medios. En todo caso, no es como si una sociedad libre de policía fuera a aparecer de repente, de la noche a la mañana, solo porque alguien escribió un grafiti que dice al carajo la policía en una pared. La lucha prolongada que se necesita para liberar a nuestras comunidades de la represión policial probablemente continúe hasta que aprendamos a convivir pacíficamente. Una comunidad que no puede resolver sus propios conflictos no puede esperar triunfar contra una fuerza de ocupación mucho más poderosa. Mientras tanto, la oposición a la policía debería ser vista como el rechazo a una de las fuentes más atroces de la violencia opresiva, no como una afirmación de que sin policía no habría violencia. Pero si alguna vez podemos derrotar y desmantelar a la policía, seguramente vamos a ser capaces de defendernos contra amenazas menos organizadas. Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't die! Don't Mito sobre la policía. Resistir a la policía es violento, no te hace mejor que ellos. Según esto, la violencia es inherentemente una forma de dominación y, por lo tanto, incompatible con oponerse a la autoridad. Quienes emplean la violencia juegan a lo mismo que sus opresores, perdiendo así desde el principio. Esto es peligrosamente simplista. ¿Es una mujer que se defiende de un violador igual que su agresor? ¿Fueron los esclavos que se rebelaron iguales a los esclavistas? ¿Existe la legítima defensa? En algunos casos, la violencia refuerza la desigualdad, en otros, la desafía. Para las personas que aún tienen fe en un sistema autoritario, seguir las reglas independientemente de que si son morales o legales, es su prioridad más alta. A cualquier precio, creen que obtendrán una recompensa por hacerlo, sin importar lo que pase con el resto. Si estas personas se autodenominan conservadoras o pacifistas, no hace mayor diferencia al final. Por otro lado, para quienes asumimos responsabilidad por nosotros y nosotras mismas, la pregunta más importante es: ¿qué necesitamos para hacer del mundo un lugar mejor? A veces esto puede incluir la violencia. Los policías también son personas y merecen el mismo respeto que todos los seres vivos. El punto no es que ellos merezcan sufrir o que debamos llevarlos ante la justicia. El punto es que, en términos puramente pragmáticos, no debemos permitir que maltraten a la gente ni impongan un orden social injusto. Aunque podría ser revitalizante para quienes han pasado sus vidas bajo el yugo de la opresión, contemplar finalmente un ajuste de cuentas con sus opresores. La liberación no es una cuestión de venganza, sino de hacer que ésta sea innecesaria. Por lo tanto, aunque a veces puede ser necesario prender fuego a la policía, esto no debe hacerse como un espíritu vengativo de justicia propia, sino desde un lugar de cuidado y compasión. Si bien no por la policía, al menos por quienes de algún modo podrían sufrir en sus manos. Deslegitimar a la policía no solo es beneficioso para quienes experimentan la represión policial, sino para las familias de estos agentes oficiales de policía y los mismos oficiales. Los agentes de policía no solo tienen tasas desproporcionadamente altas de violencia doméstica y de abuso infantil, también son más propensos y propensas a ser asesinadas, suicidarse y luchar con adicciones que la mayoría de los sectores de la sociedad. Cualquier cosa que anime a los agentes de policía a dejar sus empleos es por su bien, el de sus seres queridos y el de la sociedad en su conjunto. Creemos un mundo en el que nadie oprima ni sea oprimido, en el que nadie tenga que vivir con miedo. ¡Viva! Bueno, ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, pues ahí hablando, me escuchamos a Battle of Disarm. Y volviendo un poco al tema, pues Battle of Disarm fue una de las bandas por ahí de los 90s que se negó a grabar en CD, y siempre sus grabaciones fueron en cassette o en vinil, como una forma de protesta con esta avanzada tecnología, avances tecnológicos que estaba por todo el mundo, y siempre fueron en cassettes o en viniles. Después escuchamos también Agatocles, con Cristianismo Significa Autoridad, Azuk, esta banda de Grindcore de Florida, Cacofonía de la Ciudad de México con Adiós Amor. Escuchamos Fear of God con El Mundo Bajo la Uña de Mi Dedo, esta banda de Grindcore de Suiza. También a Jesucristo Mentiroso con Pito Bendito de Ciudad Gasolina, aquí cerquita en Salamanca, Guanajuato. Guanajuato, la ciudad más peligrosa de México. Y bueno, pues también estuvimos leyendo un texto que se llama Mitos sobre la Policía. Y bueno, pues esto retomando todas estas protestas que se han presentado en esta última semana. Ya vimos lo que pasó en Guadalajara, ¿no? Por la protesta por la muerte de Giovanni, un chico que la policía se lo lleva porque no trae cubrebocas, lo regresan al día siguiente ya muerto, amenazando a la familia para que no denunciara. Sale esto a la luz pública y bueno, pues ya todos nos dimos cuenta qué es lo que pasó. Quema de patrullas. Y bueno, pues ya sabemos cómo funciona la policía, ¿no? También después ahí arrestando gente al más puro estilo del narcotráfico, autos sin placas, ellos totalmente encapuchados. Bueno, eso sí fueron desapariciones forzadas. Hasta el momento me parece que ya sacaron a todos de la cárcel. No estoy muy seguro sobre esto porque, bueno, son programas grabados y no los grabamos el sábado. A veces de repente salen un montón de cosas y ya no podemos pues hacer el comentario de ello, ¿no? Y las protestas siguen en todas partes, no solamente en Guadalajara, en la Ciudad de México. También ya nos enteramos, y nos enteramos no tanto porque las televisoras o las noticias lo saquen, sino más bien por los medios alternativos, siempre los medios libres, siempre hay un teléfono por ahí grabando. Y es como lo que decimos, ¿no? Pues debemos adueñarnos de los medios, ser los medios, porque sabemos que la televisión, los grandes medios de desinformación, pues solamente quieren que estemos enterados de tal o cual cosa. Así que, bueno, pues contra la policía, no hay más. La verdad es que no son nuestros amigos, no son trabajadores. Insisto, hay que ser una persona muy especial para andar en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues desde aquí, pues con eso de la pandemia se ha visto la represión tremenda, y no pensemos que esto va a bajar, sino que va en escalada, va por arriba. Entonces hay que estar al pendiente, hay que estar informados, hay que estar, no sé, siempre tratar de estar con la demás gente. Si salimos a las manifestaciones o demás, bueno, pues siempre estar comunicado con los demás para, por si nos puede pasar algo, que no quede en la impunidad. Vamos a escuchar más música y regresamos allá a Confrontación de Ideas. Vestigo del hombre, matando la reacción. space to exist. 250 million are shot by American sportsmen in an average year. Estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, pues ya lo que escuchamos fue a Ninguna Calle Llevará Tu Nombre con Humano Más Que Humano, una banda queretana. También la PLF de Houston Grindcore con Human Hunter Future Butcher. Y algo de California con Fobia con Bloodsport. También queremos enviar el saludo para toda la pandilla que ahí nos escribe en el Facebook, para Miguel de la banda Carroña, para el Chino Hecatombe allá del Colorado, para David Pacheco, para Mico 6, para toda la banda de Santa María, para el Chucho, el Chava Caos, Javier Cortés, que nos escuchan por esos lados, y por toda la pandilla que ahí sabemos que nos escuchan, pero pues no muchas veces tienen el chance de comunicarse ahora por medio del Facebook o el correo electrónico. Vamos a escuchar ahora algo más de Grindcore, pero ahora con Thanatology, esta banda de Tijuana, y esta es de su última producción, Un Legado de Negligencia Médica. Esta banda por ahí ya la tuvimos en nuestro estado, ahí con el buen Checo que se animó a armarla. Pues vamos a escuchar entonces esta canción de Thanatology, casi para irnos despidiendo, porque pues, se nos está acabando el tiempo. La canción se llama El Amor Va de la Mano de Látex, y bueno, pues regresamos. Reconocido sin lugar. Pues ya va siendo hora que nos vayamos despidiendo. Queremos dejar algo de música a correr y nos vamos a despedir con esta banda. Primero se llama Vengeance by Proxy, es una nueva banda y sacaron un sencillo, han liberado uno que se llama El Cross está de vuelta en el barrio. Está sacando Profane Existence y es una banda de esas muy nuevas. Una banda de gente de Suecia, gente de Inglaterra. Bueno, hay gente de Doom, de Anticimex, Suicide Syndicate y Aggregation, otra banda que se llama así. Y pues nos vamos a despedir con esta canción, que es la que han liberado y que está en el Bandcamp de Profane Existence. Y también con dos canciones de una ahorita de mis bandas que está sonando, mis bandas favoritas, Sword Wielder, el de Espadachín, esta banda sueca también. Y esto lo vamos a sacar de su más reciente producción, System Overlord. Y vamos a escuchar dos canciones de ellos, Segundo Ataque y La Luz del Norte. Pues nos vamos a escuchar la próxima semana, seguramente será otra vez programa grabado, seguramente no saldremos por internet, pues no sé, no sabemos todavía, ¿no?, cuándo podremos volver nuevamente a cabina y hacer este programa como más nos gusta, que es hacerlo en vivo. Pero pues por lo pronto vamos a escuchar mucha música, estar al pendiente, cuidarnos unos a otros, otras a unos. Y bueno, pues no queda más que despedirme. Esto fue Confrontación de Ideas. Glass all over our feet, then pick it up, throw it in the trash. turning, and I couldn't speak a word. I know that you went through some hard times. I know you're running, so let it go.